Pista 21. Julieta Fierro, en Hidalgo Radio. Hoy les quiero platicar de un incidente que me resultó sumamente conmovedor. Yo tomo clases de ballet y resulta que un día llegué y había muchísima gente, porque habían ido a clase con nosotros un grupo de bailarines que venía a un concurso sobre coreografías de danza contemporánea. Yo salgo un poquito antes de clase porque me duele la rodilla y tengo miedo de lastimármela con los demasiados giros y saltos. Y iba hacia mi coche y en un camellón amplio vi a una de las niñitas sentada hecha bolita. Me acerqué y le pregunté que si necesitaba algo, que tenía. Y me empezó a platicar que estaba apanicada. Ella se llama Dulce, es de Hermosillo, y que al día siguiente era la final y que ya no podía más, que era demasiada presión. Y entonces hice una cosa que yo vi en un programa de concursos de jóvenes que van a bailar. Y lo primero que tienen que hacer es gritar. Y le dije, vamos a gritar, y gritamos las dos con toda el alma. Pero en fin, luego gritamos con la U y luego gritamos con la I. Y empezó a llorar, como una cascada de llanto. Me dijo que hacía 2 años que no lloraba. Y esto la liberó, es una catarsis, es común en las personas que están con mucha tensión. Y yo creo que esta experiencia nos va a mantener juntas toda la vida. Espero ir a Guanajuato, al Cervantino, a verla bailar otra vez. Julieta Fierro, en Hidalgo Radio.